Hola, bienvenidos a Historias de Bicicleta, un sitio de nostalgia, un lugar de calma para terminar este domingo ansioso y comenzar un nuevo lunes de incertidumbre, que es lo que se ha instalado en nuestras semanas de pandemia, en nuestros días, en nuestras noches, nuestros insomnios sobre todo. Cito la nostalgia porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer en el programa, ¿cierto? Contar nuestras historias de bicicleta en torno a la bicicleta, contar las historias de autores respecto a la bicicleta, de músicos respecto a la bicicleta, de artistas visuales, de fotógrafos. Vamos a revisar distintas formas de abordar el pedaleo, desde lo filosófico, desde el urbanismo, hasta, por supuesto, la percepción individual que cada uno tiene a raíz de su historia. Las personas que tienen mundos internos fuertes, mundos creativos fuertes, generalmente contribuyen a que haya nuevos mundos en el afuera. Por eso es tan importante pensar, por eso es tan importante imaginar, por eso es tan importante acceder a cosas como la cultura, como la música, como la pintura, como la fotografía, como el dibujo, como tener la posibilidad de conocer otras expresiones y, por qué no, hacer la propia. Es una de las peleas más grandes que yo he tenido siempre con respecto a las academias. La academia es esta entidad en donde se van estableciendo verdades, y si de algo nos hemos dado cuenta es que las verdades mutan, ¿no es cierto? Cambian. Las certezas son pocas en esta vida. Entonces, es muy interesante el acto de pedalear, es muy interesante la bicicleta como concepto, porque nos expone a algo a lo que no tenemos acceso en nuestras vidas. Seas pobre, seas rico, en general, tú estás inserto en un sistema, y ese sistema de ciudadano, de un sistema legal, ¿no es cierto? Un sistema regulado por el mercado, un sistema en el cual tú crees que estás tomando decisiones, pero en general las decisiones se toman por ti, donde hay un menú cultural impuesto. La libertad es un concepto que queda más bien arraigado a los libros, al arte. Y el pedaleo es en sí mismo una experiencia de libertad. Es una experiencia de vulnerabilidad. Es poner el cuerpo al viento. Es otra forma de transitar por la ciudad, es otra forma de mirar la ciudad. Yo tengo esa primera experiencia bien grande, yo diría 10, 11 años, en la cual me llega mi primera bicicleta. Yo la quería, pero no la pedí y no la esperaba. Y transcurre esta Navidad en donde yo estaba con una parte de mi familia que no me agradaba mucho, y estaba esta situación de tíos machistas y de niños silenciados, y termina la cena, todos se van, y me encuentro en la puerta de mi casa haciendo chavo, como con la moral bastante caída, y mi papá me toma de la mano y me dice: a veces hay que buscar afuera. Y salimos al patio, recorrimos el patio, y en un rincón, en ese rincón abandonado donde están las escobas, los traperos, las botellas retornables, los balones de gas, este rincón que se da en todas las casas, que muchas veces se le dice el rincón de los cachureos, o la bodega, o la logia, o no sé, hay distintas formas de agrupar como todo eso que la gente no quiere que se vea, y que muchas veces yo me he dado cuenta que hay harta belleza en lo abandonado. Ahí decidió mi papá dejar mi bicicleta con un lazo de regalo, y me encuentro con esta primera bicicleta. No recuerdo la marca, no recuerdo el aro, no recuerdo, solo recuerdo que era celeste. Y yo salgo a pedalear en esta bicicleta por primera vez al día siguiente de Navidad, al día siguiente Nochebuena, en esta Navidad que fue la única Navidad que creo que he pasado en la cual nevó en Santiago. Y tengo esta experiencia de sentir la nieve, de sentir el viento, de sentir el frío en la cara, en el cuerpo, y de experimentar esta sensación de como este jadeo en el cual entra y sale el vapor de mi boca, la cara, la nariz entumecida, roja, y yo observando por primera vez cosas de la casa de los vecinos, del tránsito usual que yo hacía, de otra manera. O sea, vi árboles que nunca, en los que nunca me había fijado, vi partes de las casas de mis vecinos en las que nunca me había fijado. O sea, fue una experiencia totalmente liberadora para mí. Y de ahí en adelante salir en bicicleta. Esa bicicleta estaba con rueditas, me costó un kilo sacarme las rueditas. Por supuesto, tuve mi primera caída, que es otra de las cosas que me llaman la atención de la bicicleta. Tú en un auto probablemente vas a chocar, pero en general los choques son estás protegido, tienes cinturón de seguridad, tienes una tremenda armazón. Si el auto es un vehículo que está bien construido, te protege, ¿no es cierto? Tienes casi garantizada la vida. Es como, esa es la sensación, no digo que sea la realidad. En la bicicleta se da algo completamente distinto. En la bicicleta tú estás expuesto y esto puede ser riesgoso, pero al mismo tiempo puede ser mucho más liberador. La primera caída es el momento en donde tomáis un poco de distancia a la velocidad, pero también tienes esta situación de orgullo, como de decir, este chichón me lo hice. Estoy orgullosa de este moretón, como que fue mi primera caída en mi nueva bicicleta. Uno va pasando por etapas. Esta primera libertad después se convierte en una sensación de riesgo, de querer explorar el riesgo, de querer explorar la velocidad. Yo recuerdo haber tenido un compañero de bicicleta en la media con el que salíamos y subíamos y subíamos y subíamos, y así descubrimos lugares de Santiago que no conocíamos, que están en los cerros y que tienen otro tipo de calles y que no tienen rejas y que todos tienen guardias, y es otro Santiago en donde los regadores automáticos están prendidos todo el día, en donde los árboles frutales botan la fruta y nadie la recoge. Entonces nosotros sentíamos que podíamos subsistir en ese micro ambiente que claramente no era nuestro, pero podíamos ser intrusos y abastecernos de agua y fruta y llegar arriba, llegar a alguna cuesta para tirarnos abajo y lanzarnos al vacío. Y llegaba a mi casa toda moreteada y orgullosa. Era una sensación de adrenalina y era una sensación de experimentar por primera vez en mi vida lo que era el riesgo y el amor al riesgo. Después uno va, todos tomamos caminos distintos y hay distintas etapas, hay distintos tipos de pedaleros. Eso también es como súper bonito, y me encantaría que también nos escriban distintos tipos de pedaleros. O sea, el pedalero que justifica el no usar casco, ¿por qué lo hace, digamos? Porque de repente yo como automovilista paso al lado y digo, ¿pero por qué no se pone el casco? El casco salvó la vida de mi compañero, entonces, en una competencia, entonces. También he participado como espectadora, como fotógrafa, en eventos deportivos en donde se ha hecho ciclismo. Y también hay un prejuicio hacia eso. Y sin embargo, también hay compañerismo, también hay una situación de compartir, de hacer asados, de llevar a la familia. A veces se compiten en disfraces. Y también está este ciclismo que es con el cual más me identifico yo, por lo menos, que es el transporte. El de transportarse por la ciudad, el de observar la ciudad, el de vivir la ciudad desde otro lugar. Porque también pedalear es una decisión. No solamente es una decisión con respecto a exponerte, a estar vulnerable, a tener, como decía, el cuerpo al viento y a transitar desde esta otra forma de mirar, sino que además es una decisión de cuándo paro y cuándo sigo. El auto no te permite eso. Tú estás, si vas en una micro, si estás en un auto, el taco te para. La bici se las busca. Es como una forma, es como dice Fito Páez, al lado del camino. Tú podías andar al lado del camino. Sin embargo, esta decisión también lleva implícita el llamado a la autoconciencia. ¿Cómo eres como ciclista? O sea, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo cuidas a los otros? Y se da una cuestión de comunidad muy bonita, tanto los deportistas como los transeúntes, como cada vez que un ciclista se cae, yo veo que otro ciclista lo ayuda. Rara vez he visto que un automovilista ayude a un ciclista. Peatones, sí, algunos. Pero lo que más he observado es a los ciclistas ayudar a los ciclistas. O sea, no falta el ciclista que es más tuerquita y que anda con su máquina, con su está con sus repuestos y tiene cámaras y tiene sus herramientas y tomó un taller o hace taller y ayuda a este otro ciclista que podría ser yo, que no sabe cómo cambiar la cámara o que no sabe qué hacer cuando se te rompe el rayo, etcétera, etcétera, cuando se te dobla el manubrio. Es toda una experiencia. Una experiencia parecida a la que viví con la Renoleta. Un auto que tuve en esta cruzada que yo emprendí de repartir mi producto, mi pancito, lo que yo trabajo. Y primero buscaba una moto hasta que me encontré con esta Renoleta y literalmente la rescaté de las tinieblas y me metí en este club de Toby a buscar repuestos, a ser parte de una red de renoleteros. Le teníamos hasta nombre a las Renoletas. Y fue tan especial porque era pasear y que te saludaran los niños, era moverse por la ciudad y en cada pana, que no fueron pocas, porque las Renoletas como que son apañadoras y son fáciles de arreglar, pero por Dios que hacen pana. Y tú parabas y siempre había alguien que se te acercaba y te ayudaba, supiera o no supiera, o al menos te acompañaba o te ayudaba a empujarla y te decía, mi primer auto fue una Renoleta, o el auto de mi padre fue una Renoleta, o el auto de mi abuelo fue una Renoleta, y había una historia asociada a eso. Fue súper bonito ese como año y medio en que estuve reparándola, porque yo nunca había tenido amor por un objeto con ruedas. Para mí los objetos siempre han sido objetos, y pese a que soy fetichista en algunas cosas, si bien lo soy, para mí el método transporte, el auto es un auto nomás, no tengo ese amor. Sin embargo, con la Renoleta descubrí que hay objetos que tienen esa nostalgia inserta en sí mismo, y es el caso de la bicicleta. Acá están todos bienvenidos, los deportistas, los que reparan, los que están conformes con su bicicleta oxidada, todos quienes se ven obligados a pedalear para ir a trabajar, aunque no les guste, o que le tomaron el amor de a poco, o que aman las bicicletas. Todos, absolutamente todos son bienvenidos. Y otra de las cosas que me llama la atención de la bicicleta y que quiero dejarlo como esta como especie de descripción que estoy haciendo del objeto y del mundo que lo acompaña, es la reparación. La bicicleta es uno de aquellos objetos que se puede reparar siempre, que vive siempre, que en el caso de que haya que desechar una pieza, las otras pueden ser utilizadas o reparadas o pueden ir a ser parte de otras bicicletas hechizas, ¿no es cierto? Tiene esa cualidad de la reparación. Entonces hay algo en eso que es muy distinto a lo que pasó con un objeto como lo es la televisión, que se muere y se va. Quiero que empecemos estas historias de bicicleta con música de pedaleo. Yo voy a ir proponiendo músicas de pedaleo y ustedes también pueden hacerlo. También quiero invitarlos a que me escriban sus historias de bicicleta o sus aportes en el programa croncosypetiforras@gmail.com, que es el mail de los videos del Cronco, del otro podcast que tenía. Y que están invitadísimos a comentar, a aportar. Mándenme sus fotografías de bicicletas, mándenme el antes y el después de cuando enchularon sus bicicletas, mándenme las bicicletas hechas trizas después de un accidente, compartan sus historias conmigo. Y la idea es que lo hagamos en el fanpage de Historias de Bicicletas, en donde pueden subir todo el material que quieran. Pueden hacer también cambios, intercambios, trueques, lo que ustedes quieran. Pueden ofrecer sus servicios de bicicleta, etcétera, etcétera. Así que empececemos con Julie Delpy, esta directora, actriz y cantante francesa, que va un poco como con esta música retro que me encanta, que siento que va muy acorde con un pedaleo en un día feliz. Hay distintos tipos de pedaleo. Está el pedaleo del día feliz, está el pedaleo... Han ido a terminar con alguien, o han terminado con ustedes y se han tenido que volver a la casa en bicicleta, o los han echado del trabajo y han tenido que volver en bicicleta, o han vivido situaciones fuertes en bicicleta. Yo sí, y pucha que es triste volverse después de una ruptura en bicicleta. Es otro pedaleo, es otra la moral, se ve en la espalda. Pero ahora les voy a poner esta canción, que es una canción de espalda erguida, de sonrisa y de recibir el viento con la cara, con Ulala, Julie Delpy, en Historias de Bicicleta. Vuelta en Historias de Bicicleta. Esa era Julie Delpy con Ulala, una canción, como les decía, para pedalear contento. En esta parte del programa me gustaría abordar a autores que hayan desde la música, desde el arte, desde la pintura, desde la fotografía, hablado un poco de su perspectiva respecto a la bicicleta. Y hay un personaje que me interesa mucho porque es muy político, sin mencionarlo, que es sin autodefinirse como tal, que es el músico David Byrne, integrante de Talking Heads, después tiene su proyecto en solitario. Como a él le gusta decir, cineasta ocasional, fotógrafo, artista visual y escritor. Y David Byrne hace este libro que se llama Diarios de Bicicleta, que son narraciones, citas, escritos que él coleccionó en cuadernos durante su viaje con Talking Heads para hacer concierto. Él llevaba en sus maletas una bicicleta plegable y recorría los lugares. Entonces es muy interesante la postura de David Byrne, porque no solamente él habla de esta libertad de la que nosotros comentábamos en delante, esta sensación de libertad al andar en bicicleta, sino que además la define como flotar en el paisaje. O sea, él se instala no solamente como en un proceso personal, como en esta sensación personal que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver, que era lo que hablaba, les contaba en delante, como esta sensación de vulnerabilidad, de ser uno con el viento, de estar puesto en cuerpo al viento, ¿no es cierto? Sino que además él habla del paisaje, él se mete con el urbanismo. Entonces sacaba fotografías e iba describiendo cuál sentía él que era la idiosincrasia o la identidad de cada lugar respecto a cómo se veía el lugar, qué cosas, qué elementos del contraste entre lo folclórico, la pobreza y la intención de urbanizar el lugar, describían el lugar mucho mejor que el discurso oficial de las personas respecto a cómo es su ciudad. Entonces, él habla de varias cosas, porque por un lado, a mí me resulta muy coherente que él hable de la bicicleta y que él tome la bicicleta siendo un músico tan curioso, tan bueno para investigar. ¿Por qué? Porque la bicicleta es sonido, la bicicleta es movimiento, la bicicleta es acción simultáneamente, observación y reflexión. Y es a la vez un viaje que tú realizas desde tu propia versión. O sea, la versión de mi viaje desde un punto A a un punto B es muy distinta a la versión de cualquiera de ustedes. Quizás yo voy a ir mirando el cielo, contemplando las copas de los árboles, y si me gustan los pájaros voy a fijarme en los pájaros, pero otra persona quizás podría ir pendiente del pavimento y se podría encontrar tesoros, ¿no es cierto? O cosas abandonadas, o podría fijarse en lo malas que están las calles. Otra persona también podría hacer un estudio de cómo es difícil pedalear por una ciudad como Santiago, ¿no es cierto? Porque estamos llenos de obstáculos. Es como que nos ponen la ciclovía, pero en el fondo nos dicen, oye, pedalea como podáis. O sea, acá te ponemos todos estos obstáculos de hormigón, etcétera, etcétera. Otra persona podría decir, yo miro las casas, yo miro la gente. Otra persona podría, que es lo que a mí me ha pasado cuando me ha tocado salir a repartir en esta pandemia, que he visto a los Rappi, que es una pega súper ingrata, porque es una pega súper mal pagada, está ahí súper expuesto, y que además ellos no paran, digamos, tienen horarios loquísimos y están ahí como compitiendo con los autos. Entonces, ahora que hay menos automóviles, he visto a los Rappi en una esquina como conversando en el rojo entre ellos, como haciendo comunidad Rappi. Ha sido muy, muy, muy extraño eso. Entonces puedes mirar a los otros ciclistas, tu viaje puede implicar una pelea con un micrero. He visto ciclistas tomarse las micros para impulsarse más rápido, eso no se hace, pero bueno, cada uno. En fin, él toma esto y habla de la valoración del viaje en sí mismo como la valoración del proceso en sí mismo, que es algo que él hace en la música, es algo que él hace en la fotografía y que tiene que ver con la observación, con la contemplación. más allá de la meta, más allá del destino, del dónde vas, de qué tan rápido llegas. O sea, el proceso es lo que interesa a David Byrne. Y así como el proceso de un ciclista tiene que ver con cómo llegas también, cómo viajas, en qué condiciones, si puedes pasar, no puedes pasar, etcétera, etcétera. Él habla de las autopistas y de cómo va la urbanización de los lugares que él visita y acerca de los cuales escribe. Cuando él vuelve a hacer conciertos a esos lugares, él vuelve a recorrer las mismas calles y cómo ha ido cambiando la idiosincrasia de los lugares y la forma de moverse por la ciudad en base a el hormigón impuesto por las autopistas y por las paredes, ¿no es cierto?, que separan a las autopistas, las murallas. Y cómo esto afecta al humano, porque van corriendo a la gente, y cómo esto genera esta pobreza de caleteras, que en un principio son calles que tienen negocios locales y que funcionan y que hay un barrio y hay incluso plazas, etcétera, etcétera. Y cómo en el caso de Estados Unidos, él relata cómo terminan siendo una montonera de sitios eriazos con pobreza extrema al lado de un Kentucky Fried Chicken. Y en el caso de Chile yo me atrevería a decir que son un poco más habitados, muy pobres también, con lugares en donde se venden insumos para construcción o neumáticos o cosas de automóviles. Entonces es súper loco la visión que él toma de la bicicleta, porque él observa la ciudad en pos de analizar qué está pasando con lo humano. En este sentido, la bicicleta es un objeto, pero la bicicleta, al convertirte en ciclista, se transforma el pedaleo en un manifiesto de una postura. Eso es súper político, independiente de si tú no vayas a protestar a Plaza Dignidad o no sé, si no eres ciclista activo o no importa. El hecho de ser pedalero habla mucho de cómo te enfrentas a tu ciudad, de cómo vives el mundo. Es una decisión. Cuando él habla, por ejemplo, a mí me pasa mucho esta cuestión de cuando ando en auto y quiero virar, y de que no te dan la pasada, y tienes que tirar el auto encima. Y a mí me enseñaron que bajando el vidrio y asomando la mano, me daban la pasada. Y efectivamente es cierto. ¿Y sabes por qué? Porque le recuerdas al otro a través de tu mano o tu cara o tus ojos que eres humano también. Le recuerdas su propia humanidad como espejo, que es lo que no sucede con la máquina. En el ciclismo es distinto. Bueno, quien te quiere tirar el auto en la bicicleta te la va a tirar igual, pero estás en un objeto, estás operando una máquina, podríamos decirlo, pero eres siempre humano y vulnerable. Entonces, esa forma de moverte en la ciudad, esa forma de moverte en el mundo, es política. Es no salir, es no despojarte de esa humanidad y de esa vulnerabilidad que te caracteriza como ser humano. Por algo, hay ciudades que se llenan de bicicletas y funcionan mejor. Por algo, las comunidades ciclistas, ya sean deportivas, ya sean de taller, de cicloturismo, funcionan mejor. En este sentido es muy bonito lo que hace David Byrne. Los invito a ver, hay entrevistas, está el libro Diarios de Bicicleta, que no sé si estará online, pero está en las bibliotecas. Yo lo he visto en un montón de bibliotecas, así que pueden adquirirlo gratis. Y en general me interesa mucho esta visión que tiene que ver con el sonido. O sea, yo me acuerdo mucho de Kraftwerk, los que fueron como viudos del Kronko y escucharon el Kronko en su inicio, recordarán que hicimos un poco un programa del crowd rock y hablamos un poco de lo que pasó en Alemania de posguerra y cómo se empezaron a generar sonidos y sonidos de rebeldía, y que con la industrialización se empezaron a utilizar las máquinas para hacer música, y ahí entraban Kraftwerk y ellos decían en una entrevista, bueno, nosotros esta cuestión se llenó de autopistas, se llenó de hormigón, entonces viajar era una experiencia de velocidad con cemento. Entonces tomamos eso y a partir de eso hicimos música porque era nuestra realidad. O sea, no íbamos a seguir hablando de la guerra, íbamos a hablar de qué había pasado en Alemania, cómo estaba evolucionando esto a partir de la destrucción total a la construcción, pero de una nueva Alemania. Entonces es súper interesante mirando eso, tomando esa perspectiva de lo que fue la autopista para Kraftwerk, que sin duda tiene que ver con salir de la destrucción, de la pobreza, de la matanza que sucedió en Alemania nazi, y llevarlo a David Byrne, que lo toma desde otro lugar. Porque David Byrne es un gallo que siempre ha sido un outsider, siempre ha estado al lado del camino. No olvidemos que él es quien toma estos cassettes de Tom C., de Caetano Veloso, los lleva a Estados Unidos y contribuye tremendamente a que la música brasilera pueda seguirse financiando a través de los derechos de autor, siendo escuchados en su idioma en Estados Unidos. Y cada vez que doblan las canciones, yo no sé si ustedes sabían esto, pero cada vez que una canción brasilera se traduce al inglés, tienen que pagarle a Brasil. Entonces él sin duda es un sujeto que está metido en situaciones muy particulares. Que no se me vaya la idea, porque me gusta mucho David Byrne, me gusta mucho la postura que tiene. Bueno, es un poco lo que él hace. Entonces toma la bicicleta y se dedica a dar entrevistas y a recorrer. Y también fue parte de un compósito de ecología y de cómo el funcionamiento de las ciclovías habla de el funcionamiento de las ciudades. O sea, un reflejo de... me encantaría que... Después vamos a escuchar a David Byrne. Ahora me gustaría que fuéramos a escuchar un pedaleo distinto, una música de pedaleo distinto. Yo diría como un pedaleo más oscuro, quizás. No sé, este programa va a terminar siendo una mezcla extraña de cosas electrónicas con cosas retro. Me gusta. Vamos a escuchar a Jefferson's Airplane con White Rabbit en Historias de Bicicleta. Smoking caterpillar has given. ya estamos de vuelta. Vamos a ir a las cartas ahora, las primeras cartas que llegaron de historias de bicicleta. Esta carta nos llega desde Valparaíso, un porteño. Era una Caloi roja y su característica era que su manubrio era demasiado ancho para mis cortos brazos. Debo haber tenido unos 10 años, yo creo. Era un sábado, ligeramente pasada la hora de almuerzo en la que la emoción me embargaba por intentar montar por primera vez la bici de mi hermana, más grande que yo. Era una tercera etapa la que enfrentaba, pues la primera era mi pequeña bici con rueditas adicionales y la segunda cuando se la sacó mi papá. Al vuelo de la empinada calle porteña bajaba cada vez más veloz, feliz y emocionado tomando velocidad. Sin duda me sentí pequeñamente realizado esos pocos segundos arriba de esa bicicleta. Y es que fueron pocos, porque en medio del viaje una abeja venía directamente a chocar con mi cara, o yo a chocar con ella. Y para evitar el inminente lacetazo, doblé el manubrio bruscamente, resultando ser aquella maniobra un pasaje directo al suelo con vueltas espectaculares y las rodillas y codos rasmillados. Con lágrimas en los ojos, logré ponerme de pie y continuar el viaje, claro que a una velocidad de tortuga, pues no podía volver a correr el riesgo nuevamente, aunque me pasé todo el resto del trayecto pensando en qué le podía decir a mi mamá para que no me retara. Ahí va la primera. Esta viene de una santiaguina. Cuando tenía 5 años, salimos como todas las tardes a andar en bicicleta. Mi hermana me llevaba, ya que solo teníamos una. De pronto divisamos a un niño que siempre nos seguía al pasear a su perro, un pastor alemán gigante. Y esa vez, como bromeando, soltó al perro y mi hermana puso power al acelerador y al llegar a una bajada por Pedro de Valdivia que daba a la calle, no funcionaron los frenos de mano y justo daba la luz verde para los vehículos. Se nos vino un auto encima que botó a mi hermana lejos y a mí me hizo volar por el aire. Al caer a la calle no alcanzó a frenar un segundo auto y me llegó el tremendo pencazo en la frente. Dicen que estuve unos segundos inconsciente, que de repente me incorporé y una señora nos llevó a su casa y me puso un bistec en la frente. Remedio casero para los chichones. De ahí nos llevó en auto a mi casa y le fue a avisar a mi madre que habíamos tenido un accidente. Mi mamá salió corriendo al auto y al verme con el manso bistoco en la frente pensó que se me había abierto la cabeza y casi se desploma de la impresión. Llegó mi padre y me llevaron al hospital donde pasé la noche con exámenes y diagnóstico de TEC cerrado, con indicación de reposo absoluto en mi casa por 2 meses en habitación con poca luz. Recuerdo esos interminables días, sin televisión ni radio, pero con una hermosa bandeja y uslero de madera donde fabricaba pancitos con la masa que me hacía mi madre para jugar, esperando que llegara pronto mi papá, con un saquito de maní tostado con cáscara que eran mis favoritos. Pasaron los 2 meses y tenía que retomar la escuela, pero sufría de fuertes dolores de cabeza y detectaron petit mal, una especie de epilepsia menor, pero nunca tuve convulsiones. Pasó el tiempo y me fui acostumbrando a estos dolores de cabeza que no me permitían estudiar y menos salir en micro. Fui a varios médicos y nadie lograba darme un remedio efectivo hasta que a mis 22 años una neuróloga descubrió la causa y me recetó unos remedios benditos que me fueron sanando. En fin, creo que a ese golpe le debo un poco de locura a mi vida. Esa locura que me hace reír, ser chistosa, inventar personajes para alegrar a mi familia y tener una mente a 1000 por hora, tan rápida como aquella bicicleta que me enseñó a volar. Muchas gracias a los hermosos escritores que nos enviaron sus historias de bicicleta. Quiero recordarle que pueden enviar sus historias de bicicleta a croncosypetiforras@gmail.com y compartir sus fotografías de bicicleta, los antes, los después, las bicis antiguas, las bicis destruidas, las bicis nuevas, esa nueva bicicleta, esa bicicleta que desarmaste, esas tuercas que tanto querías, ese asiento que te gustaba, etcétera, etcétera, en el facebook.com/historiasdebicicleta, y ahí pueden también hacer comunidad, por supuesto. Coméntenme, sugieran y nos vemos en una próxima oportunidad con historias de bicicleta. Los voy a dejar con un tema de Talking Heads, ya que hablamos de David Byrne en esta ocasión, que se llama Road to Nowhere. Siento que tiene mucho que ver con, con lo que estamos viviendo hoy día. Espero hacerles compañía, que sea un momento de calma, un momento de recuerdo, que les evoque cosas, etcétera, etcétera. Un gran abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.